Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. En la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 11.000 personas que sobreviven en condición de calle. Buenos Aires ya no es lo que era, ¿no? Y no porque se haya convertido en una ciudad más limpia, más justa, más inclusiva, no, todo lo contrario. En medio de este panorama social que es cada vez más excluyente, con índices de pobreza y desigualdad que crecen, hasta diría que ni siquiera en silencio, y sí a paso firme, ¿no? El gobierno porteño decidió estas semanas avanzar un paso más en la criminalización de la pobreza. ¿Cuál es la novedad? Bueno, quien revise la basura o ensucie el espacio público va a ser multado por las fuerzas de seguridad. Así, sin anestesia. Como si no bastara con empujar a miles de personas a buscar alimentos entre residuos, ahora además se las estigmatiza y se las sanciona. En lugar de políticas de inclusión, de asistencia, de derechos, la ciudad despliega su costado punitivista. Y en este escenario la pregunta es inevitable. ¿A quién cuida realmente el Estado porteño cuando habla de espacio público? ¿Y de quién? Es la otra pregunta. Esta medida no aparece sola. Se inscribe en una larga serie de decisiones que priorizan la imagen, el marketing, sobre la vida real de las personas. Es una Buenos Aires cada vez más gentrificada, donde se multiplican los desalojos, los negocios inmobiliarios. Lo que molesta no es el hambre, sino que se note. No es la basura, sino que alguien la toque. No es la exclusión, sino su visibilidad. Mientras tanto, la ciudad se llena de cámaras, de patrulleros, de rejas, de agentes de control urbano que no dialogan, que no escuchan, pero sí multan, corren, te sancionan. La lógica es clara: orden, vigilancia y castigo para las personas en situación de vulnerabilidad, mientras se permite, con total naturalidad, el despojo de lo común en manos de unos pocos. En este contexto, resulta inevitable pensar en una producción que desde la ficción refleja con una lucidez inquietante, ¿no? Y también con humor esa misma realidad. Y hablamos de División Palermo, esta serie, ahora ya en su segunda temporada, creada por Santiago Korosky, que se estrenó en Netflix en el 2023 y que rápidamente captó, ¿no?, la atención de todos nosotros con esa mirada irónica, mordaz, sobre las fuerzas de seguridad urbanas. ¿De qué va División Palermo? Bueno, es una supuesta guardia urbana inclusiva, compuesta por personas con discapacidad, migrantes, minorías étnicas y de género, todos reclutados para dar una imagen moderna, diversa, amigable de la fuerza pública. Pero el resultado es una sátira feroz, es una patrulla que no tiene la más mínima formación, sin herramientas reales, que interviene en conflictos, pero útil como puesta en escena para maquillar una política represiva que se esconde tras eslogans de corrección política. En División Palermo, los agentes posan más que actúan, se sacan fotos, reparten volantes y ante la mínima situación real de peligro, ¿qué hacen? Corren. La serie nos hace reír, sí, es verdad, pero también nos deja pensando, ¿no? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de documental en esta historia? Y aquí las piezas encajan, buscamos encajarlas, ¿no? Porque esa mirada farsesca de División Palermo no está tan lejos de lo que hoy vemos en las calles. Agentes que en lugar de proteger a la ciudadanía parecen más bien actores de una puesta en escena de control social. Una ficción donde todo debe parecer limpio, tiene que ser ordenado, prolijo, aunque debajo de la alfombra, amigos, se acumulen la miseria y la exclusión. Multar a quien hurga en la basura no es solo una decisión inhumana, sino es una forma brutal de negar la realidad, como si con sanciones se pudieran esconder el hambre, como si con uniformes y con amenazas se borrara ese hecho de que en esta ciudad miles de personas sobreviven día a día gracias a lo que los otros tiran. Como si el problema no fuera el sistema, sino quienes lo padecen. Desde esta columna, desde este espacio, desde esta opinión, podríamos detenernos ahí, en la denuncia. Pero también queremos proponer otra mirada. Porque así como hay decisiones que lastiman, también hay redes que resisten. Organizaciones que sostienen ollas populares, que acompañan a personas en situación de calle, que reclaman políticas públicas y tejen comunidad. Porque si el Estado se retira, la sociedad se organiza. Esa es la otra cara. Y eso también ocurre en esta ciudad. Entonces, frente a esta medida tan alejada de cualquier noción de justicia, vale recordar que el espacio público no es propiedad de los poderosos. Es, y por definición, un lugar de lo común. Y si hay algo que ensucia ese espacio, no es quien busca comida entre los residuos, sino quien genera una ciudad donde eso sea necesario. División Palermo lo dice en tono de chiste, pero nos interpela en serio. La seguridad no puede ser un disfraz y la inclusión no se improvisa con marketing. Hace falta políticas, hace falta sensibilidad, un Estado presente que no castigue la pobreza, sino que construya igualdad. Y sobre todo, hace falta memoria. Porque no hay que olvidar que debajo de cada medida punitiva hay una elección. Se puede perseguir al que tiene hambre o garantizarle un plato de comida. Se puede multar a quien duerme en la calle o construir vivienda digna. Desde este micrófono seguiremos hablando de lo que muchos quieren esconder, porque, como dice el lema de este programa, desde la gente, con la gente y para la gente. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es, otra vez, desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo está usted, don Ernesto Horvat? Muy bien, acá don Daniel Alvarenga. Hoy está Doña, está la Doña. Exacto. Decíamos la semana pasada, no digamos don ni don, porque vamos a tener que decir doña y se va a enojar mucho doña Mariana Anzorena. Pero bueno, parece que no, que se lo tomó con humor, así, claro, sí, porque viene de ver División Palermo, entonces está así en modo humor. Sí, ¿cómo andan, chicos? Sí, que es la única. Muy bien, muy bien. La única manera de reírse un poco en Buenos Aires hoy es esa. Me acordaba, es otro momento, ¿no? Pero aquello de los aires ya no son tan Buenos Aires, que nos decía Benedetti en ¿Por qué cantamos? Y rápidamente busqué la letra completa y en otro momento dice: si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos aún antes de que explote la vergüenza. Y sentí que está pasando eso. El corazón del hombre se tiene que estar haciendo añicos porque ni siquiera los dejan revolver la basura. Claro, sí, ¿no? Muy en línea el primo Macri con el presidente Javier Milei, que niega que haya millones de personas en situación de calle. Esto lo dijo en el último discurso la otra semana, ¿no? Y es como que impregnó, ¿no?, el sentido común del neoliberalismo, ¿no?, la cuestión, esa cuestión de que no le importa que el topo venga a destruir el Estado y que el Estado no venga a resolver este tipo de cuestiones. Como bien decías vos, Mariana, en el comentario de apertura, hay además otra realidad, otras organizaciones que nos vienen a decir que no nos salvamos solos. Claro, y que se ponen a laburar con lo que debería estar haciendo el Estado, que obviamente lo que hace es excluirlos, pero por suerte siempre están estas organizaciones y las redes y demás, y lo que sea, para ayudar a mejorar un poco aunque sea un poquitito, la realidad de tantos miles sí. que la están pasando tan mal. Así es. Y ahora desde acá, desde las sierras, puedo decir cómo le cuesta a los porteños darse cuenta de lo que significa el PRO y sus derivados. Desde 2007 son gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Está costando, ¿eh? Está costando. Sí, sí. Ahora yo ya diría que es al revés, ¿no? Que es La Libertad Avanza y sus derivados, o sea, el PRO con claro, sus cual, derivados. ¿No? Así es. Bueno, número 734 es la emisión de hoy de Desde la Gente, que tiene desde músicas nuevas hasta deplorables personajes centenarios, pasando por análisis de la situación, sin olvidarse de la importancia de la información. Si le tenemos que poner nombre a todo esto, ¿cuáles serían? Bueno, si le tenemos que poner nombre, bueno, los nombres son los propios protagonistas, ¿no? Esto es Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, que en un rato nomás va a venir a hablar de estos temas, ¿no? Que temas, bueno, faltar no faltan, ¿no? Para que ella pose ahí su mirada, ¿no? Y se haga las preguntas que siempre nos dejan picando. Y otro nombre es el de Alba Rueda, que también la tenemos en la columna o en el espacio de géneros, militante transfeminista, amiga de la casa, que nos va a hablar sobre la integración de las luchas por los derechos transfeministas, justamente desde el 1 de febrero de este año, desde la famosa marcha por la diversidad después del discurso de Davos de Milei, hasta ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Así como la semana pasada se cumplieron 100 años del nacimiento de Jorge Rafael Videla, el próximo miércoles va a ser el turno de otro personaje tan nefasto como el presidente de facto. Estamos hablando de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, al que hoy vamos a recordar en Desde la Gente. Otro de los nombres para este Desde la Gente de hoy es Camila Pujadas, que acaba de lanzar su primer trabajo discográfico, Diálogos Lentos. Y hoy el streaming, todos lo sabemos, es el nuevo medio de comunicación estrella, ¿no? Está ahí. Noticias, cultura, entrevistas, recitales, entretenimiento, contenidos, todos en tiempo real, que se miran en vivo o cuando vos lo quieras. A ese ecosistema, desde hace un par de semanas, se sumó Floreal, que es el canal de streaming del Centro Cultural de la Cooperación. De eso va el informe especial de hoy de Silvia Porritelli. Esta semana se confirmó el cierre de la Secretaría PYME por parte de la gestión mileísta y la renuncia de su titular, Marcos Ayerra. Vamos a escuchar qué opinan desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios sobre este paso dado por el Gobierno Nacional en la voz de su presidente, el presidente de APYME, Julián Moreno. Y ahora empezamos con este informe para demostrar la gravedad que tiene en la práctica aquel tan remanido afuera, llevado adelante por la gestión del presidente Javier Milei. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura. Desde la gente. Desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Desde que asumió la presidencia en diciembre del 2023 hasta junio de este año, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei es el desguace del sector público. Ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados. Desde diciembre de 2023, cuando empezó el gobierno de Javier Milei, vemos un recorte permanente en el empleo público nacional. En este informe nosotros vamos a redondear las cifras para no hacer tan engorrosa la información. Pero en el inicio de la gestión libertaria había unos 344.000 trabajadores estatales, de los cuales hoy quedan 290.000. Es decir, en el camino quedaron unas 54.000 personas que perdieron su trabajo. Los despidos no cesan y uno se pregunta cuál puede llegar a ser el límite. Parece que no existe tal límite. El único dato más o menos concreto lo ofreció el propio presidente Milei en junio del año pasado. Ahí Javier Milei confirmó más despidos en el 10º Foro Económico Latam. Dentro de las cosas que hicimos, que también eran imposibles hasta que las hicimos nosotros, era una de las cosas que hicimos, dijimos, no sé si se acuerdan, digo, es mi frase más conocida internacionalmente, me gustaría que se recuerden otra, pero se recuerda esta, que es una que dice afuera. Y hoy están haciendo campaña en todo el mundo con el afuera. Bueno, el afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad. Y eso se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente. En materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000. Eliminamos de cuajo la obra pública. Digamos, eliminamos contratos. Decía el especialista en crecimiento con o sin dinero en junio del año pasado, y va textual, en materia de contratos ya echamos 25.000 y van a ser 75.000. Vamos a ver que no solo es en materia de contratos y que aquellos 25.000 se convirtieron ya en 54.000. Un trabajo que hizo el CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina y que tiene como nombre la dotación del personal del sector público nacional, da cuenta que los despidos que se produjeron hasta el momento representan una caída de casi el 16% de la planta del personal del sector público nacional. Y que, en términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y luego los centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones directamente asociadas al Poder Ejecutivo. Y este dato no tendría que sorprender a nadie porque el propio presidente se ufana de estos actos. No se olviden que soy el topo dentro del Estado. El otro día estaba reunido con un economista y dice, Milei hace el ajuste y además le gusta hacerlo, lo disfruta. Créanme que yo disfruto achicando el Estado. Es decir, es algo que me genera un placer enorme. El análisis del CEPA desgrana las cesantías empresa por empresa y demuestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con casi 5.000 despidos. A Correo Argentino le siguen la operadora ferroviaria Sociedad del Estado con 2.800 cesantías y el Banco Nación con poco más de 1.800 despidos, mientras que en Aerolíneas Argentinas el registro es de casi 1.800 desvinculaciones. Esas cifras son en términos absolutos. Ahora, cuando desde el CEPA analizan las cesantías desde el punto de vista proporcional, el recorte más drástico se dio en la Extelam, donde se despidió a cerca del 80% del personal. Le sigue Narsa, Patagonia, con casi el 67% de los trabajadores echados. A continuación, Educar, con más de la mitad de su planta en la calle. Y Contenidos Públicos, con más del 42% de trabajadores cesanteados. Uno, al escuchar estas cifras, se pregunta cuál será el criterio para achicar todas y cada una de estas reparticiones. Bueno, una clave podría estar en la respuesta que el vocero Manuel Adorni expresó en mayo del año pasado en una de sus típicas conferencias de prensa. Bueno, más despidos va a haber, digamos, con seguridad. De hecho, lo dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto o que se le iba a dar curso el 30 de junio. Así que sí, efectivamente eso va a seguir pasando. A ver, casi como una... como un proceso permanente y eterno, ¿no? Esto de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta y si no, se corrige. Eso va a seguir pasando, lo que no quita que cada 3 meses nosotros vayamos ejecutando como el nuevo paso en esta limpieza de la plana estatal. Y es sano, aparte que así sea, ¿no? Es sano que efectivamente se revisen los se revise cada una de las áreas, cada uno de los rincones del Estado y ver si efectivamente están funcionando bien con la dotación asignada o no. Adorni pretende impregnar esos despidos con una pátina de eficiencia estatal. Le preguntamos a Nicolás Tallariol, economista del CEPA y autor del informe, si esto es realmente así. Los despidos en el Estado, si se llevan adelante tras un estudio, si es por parte del Estado el momento de despedir, no se conoce que haya ningún estudio al respecto. En la época Macri sí se hizo, se llamaba informe de dotación de factores o algo similar, y se analizó eso. Estos despidos vienen medio como hacia la marchanta. Es una cuestión numérica. Sí, parece ser únicamente una cuestión numérica de desprenderse de gente. Uno podría, dicho esto, uno podría decir, bueno, el informe, hay una evaluación que implementaron ahora para todo empleado público, que lo que tenés que aprobar sí o sí, y si no la aprobás te rajan. Pero tampoco es un estudio muy pormenorizado y todavía eso no tiene mucha repercusión. Digo, se está haciendo en los últimos dos meses, no refiere a los 54.000 despidos que hay. Entonces la misma pregunta incluye si se reduce cualquier sector o hay algunos más afectados. En el informe que hacemos nosotros lo que ponemos es el porcentaje de personas despedidas sobre el total, lo que te demuestra, ponele, qué sé yo, de Telam, casi el 80% del personal fue despedido, por lo cual impacta tremendamente al punto que Telam hoy casi que no está funcionando. En el ámbito de la Administración Pública Nacional, incluyendo los organismos descentrados y descentralizados, el caso más significativo de despidos en términos absolutos es el de ARCA, la ex AFIP, con unos 3.000 puestos de trabajo eliminados. Después le siguen la ANSES, con 1.460 despidos, y el CONICET, con una reducción de casi 1.100 trabajadores. En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63% de su planta. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad del Transporte, con reducción del 45%. Y el tercero es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que sufrió un recorte del 41% de su dotación. Todos estos datos revelan también a dónde apunta el gobierno, ¿no? Porque apunta a la ex AFIP, a los jubilados con la ANSES, a los científicos con el CONICET, al movimiento cooperativo y de la economía social. Le preguntamos al autor del informe la dotación del personal del sector público nacional, el economista Nicolás Tallariol, del CEPA, qué significa en los hechos una reducción del 41% en el INAES. El INAES tiene un porcentaje grande de gente que rajaron y eso afecta al funcionamiento del INAES. El INAES trata de acompañar a las cooperativas, de crear cooperativas, de apoyarlas. Bueno, no es lo mismo ese trabajo con 1.000 personas que con 10 personas. Entonces va a repercutir fuertemente en la capacidad que tenga el INAES de acompañar a las cooperativas, por lo cual las cooperativas tendrán menos impulso. No hay estudios que demuestren que el personal despedido no era necesario. Es solo una cuestión de caja, pero además, el trabajo del CEPA concluye que se busca afectar directamente sectores estratégicos. Por ejemplo, los recortes no son aislados, no son meramente administrativos. Responden a una estrategia de repliegue sistemático del Estado en áreas donde históricamente se cumplieron funciones irreemplazables. La combinación de ajuste fiscal con vaciamiento institucional da lugar a un nuevo paradigma donde lo público se ve reducido a su mínima expresión y los derechos sociales, los educativos, los culturales, tecnológicos y financieros quedan crecientemente subordinados a la lógica del mercado. Sobre el canto de sirena libertario de que con estas medidas el Estado va a ser más eficiente, el economista del CEPA, Nicolás Tallariol, asegura que es todo lo contrario. No es que el Estado sea más eficiente, porque no es que se desprendió, se hizo un laburo específico para encontrar cuáles eran los empleados que no funcionaban y despedir a esos, sino que se despidió medio hora así, a la que te criaste. Por lo cual, despedir así no hace que vos seas más efectivo. De hecho, te hace no te hace más eficiente, de hecho te hace ineficiente, porque echaste gente que muy valiosa que deberías haberla conservado. Por lo cual, no es más eficiente hoy el Estado. Tanto es así que el trabajo del CEPA da cuenta de que en el ámbito de la Administración Pública Nacional el proceso de reducción de personal afecta tanto a las áreas operativas como a los organismos técnicos, científicos y sociales que cumplen funciones estratégicas en el diseño y la implementación de políticas públicas. La flamante ARCA, el ex AFIP, tuvo tantas cesantías, que significa un golpe directo a la capacidad de fiscalización, recaudación y control administrativo por parte del Estado, lo cual le quita al sector público la eficiencia en la gestión de los recursos. Los despidos en el CONICET, que es la principal institución de promoción de la investigación científica en el país, afectan la continuidad de líneas de investigación que están vinculadas a problemáticas críticas como salud, como ambiente, energía y soberanía alimentaria. Y las cesantías en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, otro pilar del entramado productivo y tecnológico de nuestro país, bueno, esas cesantías impactan directamente sobre la asistencia técnica a pymes, en el desarrollo de normas de calidad, en la transferencia tecnológica y en la producción de bienes con valor agregado nacional. Y en un país con altos índices de pobreza, la reducción del 63% en la planta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales da cuenta de la falta de interés de la gestión mileísta en la articulación de políticas públicas interministeriales orientadas a la inclusión social y a la equidad territorial. Bueno, el trabajo es muy extenso y muy detallado. Lo hizo el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, al que pueden contactar escribiendo en cualquier buscador CEPA. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Durante todo el mes de agosto y en el marco del 15 Festival de Poesía Latinoamericana, en el Centro Cultural de la Cooperación, presenta espectáculos que redoblan la apuesta y el compromiso con la poesía de calidad, con la identidad cultural y con la diversidad poética. Por eso, este año en el CCC se renuevó el Agosto Poético, que incluye espectáculos de teatro, música, performance y danza que toman a la poesía y a la literatura como material de creación escénica. Entre otras obras se presentan Todo mi cuerpo, Pertenece a la noche, Electro Artaud, Sueños para postergar el fin del mundo, Cartas a mi hijo Federico, El velador, Ellas y Galeano y con Federico. Todas las obras del ciclo tienen un costo de 15.000 pesos, pero además hay una serie de actividades como presentaciones, lecturas de textos y poesías, charlas y conferencias, todas con entrada libre y gratuita. Toda la programación se encuentra en la página del CCC, www.centrocultural.coop. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. La artística ya la presentó, ella es Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera acá en Desde la Gente. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo vamos? Aquí andamos. Bueno, ¿qué trajiste para hoy? Yo te vi ahí en el streaming, en el nuevo streaming del Centro Cultural de la Cooperación, y estuviste hablando del CONICET, un tema que te atrapa, ¿no? De la ciencia en general, la ciencia, sí. El desarrollo, etcétera. Un tema que me incumbe, ¿no? Como investigadora. Además, claro. De CONICET. Siempre, en primer lugar, como empleada pública, reivindicando esa noble función tan bastardeada hace tantas décadas. Si tenemos algo de estatalidad en este país, es gracias a los y las empleadas del Estado. Y en particular, muchos sectores, ¿no? Se movilizaron esta semana, discapacidad, las universidades y también la ciencia, que estamos teniendo como una andanada de cierto optimismo, producto de la estrella culona y sus amigos, el calamar con peluca y qué sé yo qué. Sí, y también de lo que sucedió el miércoles en el Congreso, ¿no? Sí, sí, de la ¿no? aprobación. Que hubo un freno, digamos, a las políticas destructivas de Milei. Vamos a ver cómo continúa, ¿no? Pero sí, me parece que también hay algo, una primera reflexión sobre eso es cierta guerra psicológica que parecen dar muy bien, ¿no? Porque había mucho desánimo en el sector, en todos los sectores. Yo también lo vi en discapacidad, pero entre los y las investigadoras un gran desánimo y como una sensación de que se había ganado esa campaña de desprestigio. Aun cuando, si uno miraba por ahí encuestas de opinión, lo que ve es que entre las instituciones que mejor imagen pública tienen, la primera es la universidad y la segunda es CONICET. Entonces eso dice algo sobre cierto fallido, cierto fracaso, por lo menos al momento, de lo que me parece que hay que pensar como una operación de recorte, y un poco de eso también hablé en el streaming, en el nuevo streaming del CCC. De recorte en el sentido de descontextualización de aquello que hacemos, de banalización de la ciencia, sobre todo las humanidades, cuando es tan importante conocer la cultura popular, la sociedad, la estructura social, pero también el arte, etcétera. Sí, pensarse. Pensarse, ¿no? Pensar cuestiones universales, ese es el segundo recorte, ¿no? No entender o no explicar bien que el sistema científico, que por supuesto no solamente está compuesto por CONICET, sino por Agencia, por el INTA, por el INTI y por tantas otras instituciones que producen conocimiento, y particularmente el CONICET, de modo absolutamente articulado con las universidades. Yo ahí mostraba datos de un informe muy interesante que muestra que la expansión de las universidades que se dio desde la reforma universitaria neoliberal, como un efecto no deseado, una enorme democratización y expansión, que eso lo vimos en el 23 con esa manifestación masiva, la expansión de la universidad estuvo acompañada de designaciones simples, que quiere decir que a uno le pagan solamente como 10 horas cátedra, que son sueldos muy módicos, que pueden ir, qué sé yo, 300.000 pesos, 400.000 pesos, depende, un poco menos a veces, si no hay años de antigüedad, etcétera. Con lo cual, eso no puede sostener una universidad, porque una universidad no es un dadero de clases, no es una reproducción de lo que dice el libro, es la producción de conocimiento. Claro. Y eso es la articulación con el CONICET, que lo que permitió es la consolidación de dedicaciones exclusivas de hecho. Porque yo soy investigadora del CONICET, full time, y también soy docente. Entonces, mejoró mi función docente y mejoró las universidades nacionales en general, etcétera. Entonces, recorte como descontextualización, recorte como no explicar e imbricar CONICET y los otros organismos de ciencia y técnica con el sistema universitario. Y recorte presupuestario, que es brutal, como muestran todos los números, no quiero abrumarles, pero digamos, más allá de que hay una ley que dice que hay que ir expandiendo el gasto en ciencia y técnica, se fue reduciendo. Ahora estamos en un 0.15 del PBI, que además es incluso es menos de lo que se había proyectado porque hay una subejecución presupuestaria, y es 10 veces menos de lo que se gasta en deuda y como una cosa así como 3 veces menos de lo que se gasta en mantener, claro, el dólar este que se supone que no se interviene, pero se requeta interviene para el carry trade. Claro, justo sobre eso yo me había notado, ¿no?, que esa ley que vos mencionás, que es del año 2021, disponía que se debía llegar al 1% del PBI en el año 2034. El 1% en el 2034. En el 2025 teníamos que estar en el 0,45%, ¿no?, de inversión en ciencia y técnica, sí, del PBI. Pero estamos solo, como vos decías recién, en el 0,15%. Efectivamente. Que incluso es menor de lo que había en el 2002, en plena crisis. Y que ahí no había nada. No había nada, ahí era el 0,17, ¿no? Sí, pero además ese es el momento previo a la apertura de la carrera de investigador en CONICET, en el sentido de generar una política de atracción de cuadros. Claro, para que había mucho, claro. Y ahora está virtualmente cerrada esa carrera, quiere decir que desde los concursos que ya están resueltos del 22 y del 23, del 22 ya están resueltos, algunos del 21 todavía no entraron, del 22 no entró nadie, del 23 todavía nada se sabe, y de ahí en más es como el enorme signo de pregunta, porque tampoco terminan de tomar la decisión de formalmente cerrarlo, pero de hecho está cerrado, las becas son cada vez menos, Brasil está absorbiendo un montón de becarios, los últimos años fue una cosa muy virtuosa, digamos, para la gente, para los compañeros y las compañeras, pero eso va en desmedro de posibilidad de sostener la ciencia a mediano y largo plazo, y es muy difícil recuperarse después de eso, ¿no? Para mí son marcas que van quedando y que yo no sé si enteramente se recobra el sistema científico de un ataque tan, tan brutal, ¿no? Tan frontal. Pero bueno, ahí estamos y vamos a seguir adelante con las medidas de fuerza. Hubo medidas de fuerza en todo el país, asamblea, campe. También una sensación de que algo de esta imaginación técnica, científica que despertó el conocer el fondo del mar argentino también nos puso de vuelta en la agenda con temas más agradables. Y la sensación de que, bueno, en ese marco estamos siendo un poco más acompañados, al mismo tiempo que nosotros también tenemos que acompañar otros reclamos, ¿no? A las actividades del CONICET vino la gente del Garrahan, pues eso también es otro tema, ¿no? No es que la plata está yendo, como este es un país pobre, la plata tiene que ir a cuidar a los niños con cáncer. No, o sea, claro, están destruyendo el hospital donde se atienden los niños con cáncer. No es que no puede ir a Humanidades, entonces tiene que ir al Chagas. No, están destruyendo la investigación en Chagas, y así sucesivamente. No sé si se tiene cabal conciencia, ¿no?, de todos estos números que decíamos recién y todo lo que está pasando. No, y me parece que hay otro efecto. Uno es la guerra psicológica, hacernos creer que ya todos estamos convencidos de que todo es una porquería y que las ciencias sociales no sirven para nada, de que son todos unos parásitos. Eso es una. Y la otra, que también me parece peligrosa, es cierta fantasía del hecho cumplido. Como que ya está el INTI, ya está el INTA, como que todo esto ya fue destruido, cuando en realidad todavía está abierto un proceso de resistencia, ¿no? Y hay medidas incluso judiciales que revierten los intentos por parte del Poder Ejecutivo, pero hay algo de cómo está operando en esta fase, ¿no?, el aparato mediático, publicitario, etcétera, del gobierno, que logra instalar esto. Yo me cruzo con gente de la vida cotidiana que cree que el CONICET ya está cerrado, cerrado de modo absoluto, ¿no? Incluso me dicen pobre, pero como compadeciéndose. Y eso le quita fuerza, ¿no?, a las reivindicaciones y a la lucha, como si ya se hubiera perdido. Y la verdad que no, que todo esto todavía está abierto y me parece que hay serias posibilidades, y que ellos también lo saben, de ganar muchas de estas batallas, ¿no? Por eso es importante seguirles el pulso. Y por eso me parece que fue importante esto que vos decías al inicio, ¿no?, lo de la estrella culona, ¿no? El récord de audiencia para un streaming que tuvo del CONICET. Totalmente, porque no queremos ser traders. Nos aburre todo el tiempo. Claro. Nos aburre, nos agobia, nos angustia. Todo el tiempo la guita. También, claro, nos interesa. Porque esto, ¿no?, no fue un hecho de divulgación científica. Es un hecho de producción de conocimiento del máximo nivel internacional verlo en vivo, viste, medio como el alunizaje, sí, ver el fondo del mar, con tipos que te explican cómo se reproduce la especie, porque le dedicaron toda una vida a eso. Claro, que eso se nota, ¿no?, en el relato de ellos. Obvio. Y justamente ahí me quería meter, ¿no?, en qué diferencia, ¿no?, que hay con el clima de época, con esto que vos decías, ¿no?, de la velocidad, del escroleo en internet, que todo no puede durar más de 20 segundos, qué sé yo, y esto que a mí por momentos me resultó absolutamente hipnótico y estuve ahí media hora mirando la nada, porque, qué sé yo, y ellos hablando, ¿no? Que ahora, esto que es todo lo contrario, que me parece que es como un elogio a la lentitud, ¿no? Sí, fue total. Que es todo lo contrario. ¿Qué estás viendo y por qué sucede? ¿Por qué tiene este nivel de audiencia que es lo contrario, el lado contrario de la lógica del neoliberalismo y del capitalismo actual, ¿no? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿con qué engancha? Me parece que engancha con cosas muy primarias, en el sentido de lo humano, pero casi de lo infantil, del querer conocer, ¿no? De ser interpelados como, ¿viste?, como el fogón prehistórico de querer conocer el mundo y dar cuenta de esa curiosidad y de ese respeto por la sabiduría, ¿no? Por aquel que ha acumulado todo ese conocimiento y nos lo puede transmitir además de un modo tan lúdico, tan divertido, incluso por momentos en el streaming. Pero me parece que y con una pasión que no es nueva en la Argentina, hay varios trabajos de Sarlo, de Kerilac, que muestran distintos momentos donde este interés popular por la ciencia, porque este, ¿no?, siempre, ¿qué tiempo es este?, ¿no?, ¿qué país es este? Bueno, este también es el país de Udeva, de esos momentos de la editorial universitaria, me refiero a ese proyecto intelectual de Spivakov, que decía que los libros no pueden valer más que un kilo de pan. Y que con eso, el chabón, por ejemplo, hizo una edición hermosa del Martín Fierro con unas, ¿cómo se llama?, con unas ilustraciones de Castagnino que se agotó y la gente hacía cola para comprarlo. Claro, en mi casa estaba esa edición. Obvio, en la casa de todos estaba. Bueno, ese encuentro entre la producción cultural de conocimiento y lo masivo y lo popular, la Argentina tiene un montón y es parte también de nuestra historia, es también parte de lo que nos hace esa singularidad, que por qué no ponerla de relieve. Y me parece que hay veces de vuelta que nos gana la guerra psicológica de creer que todo eso está soterrado, que está perdido, que está eludido, y a veces reaparece, ¿no? Y yo lo celebro, y a eso hay que hablarle. Entonces hay que hacerse una pregunta en términos sociológicos, culturales y políticos muy seria de ¿qué es eso? ¿Qué es ese interés, esa curiosidad? Los niños y las niñas haciendo dibujos, mandándolos al barco, ese barco que es una metáfora en sí mismo, con un exiliado, un hijo desaparecido, una mujer que lo dirige. O sea, eso parece una metáfora de Netflix. Directamente parece hecho por un guionista a propósito. Bueno, todas esas marcas de la historia se acumulan ahí, se acurrucan ahí y nos interrogan, porque este momento es mucho más que este presente sórdido que nos parece estar, que parece ser puro agobio. Pasó por Desde la Gente, Ana Grondona. Gracias, Ana. Hasta la próxima. Desde la Gente. Desde la Gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Agenda. En la famosa comedia Cuando Harry conoció a Sally, los personajes, a poco de conocerse, empiezan a discutir sobre el final de Casablanca. O sea que Harry, Sally y también Meg Ryan y Billy Crystal comparten con nosotros los mismos recuerdos. Están hechos de las mismas películas. En su nuevo espectáculo, La Mentira Candente, Ana María Bobo rescata el protagonismo de nuestro rol de espectadores, la afición por contarnos las películas que nos emocionan, nos asombran o nos hacen reír. Con una puesta en escena que une recursos narrativos del teatro y del cine, Ana María Bobo desplegará un repertorio de films muy variados, uniendo obras tan lejanas entre sí como las de Leonardo Fabio y de Wim Wenders. Un espectáculo que busca recrear el vínculo entrañable que hemos ido forjando con las verdades de la ficción. La Mentira Candente, Estrena el próximo viernes 15 de agosto, 20 horas, entradas 15.000 pesos, en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. No todos son palabras. No todos son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Músicas. Observabas bajo el farol el mismo cielo que miro yo sobre un lecho de luciérnagas. Recostabas tu resplandor con piedritas en los zapatos. Acariciabas un malvón y una esperanza nativa florecía. A la intemperie crece el amor. Diálogos Lentos es el primer disco de Camila Pujadas y está compuesto por 6 canciones que conversan entre sí y a la vez con quienes escuchamos ese disco. Camila es guitarrista y cantautora y en estos temas, en este disco, está acompañada por Gustavo Chenú, Juan Cruz Donati y Facundo Guevara en percusión, Nicolás Fernández en contrabajo y Manuel Álvarez Ugarte en bandoneón, ronroco y guitarra. En el disco, que se llama Diálogos Lentos, encontramos un poema musicalizado de la poeta polaca Wisława Szymborska o una canción propia dedicada a la escritora argentina Liliana Bodoc. En la canción que da nombre al disco, que es la que estamos escuchando, Georgina Hassan es la invitada especial. En el cielo y un conjuro para el temor. Las trampas y acertijos ya menguaron por hoy. Un sentimiento deshilachado se En el material de prensa leemos que en Diálogos Lentos Camila pudo entrelazar los dos mundos que más la convocan desde hace tiempo, la poesía y la música, y que le interesa convidar tu mirada sobre el mundo porque está convencida que las canciones nos transforman. Desde esa perspectiva le preguntamos a Camila Pujadas qué busca decirnos desde el disco. Creo que las palabras tienen mucho poder. Siempre lo que nos dice alguien nos modifica. Para bien, para mal, hay algo que se mueve internamente, algo que nos interpela. Las canciones no dejan de ser eso, ¿no? Un estímulo, un puente hacia quien escucha. En el caso del álbum, si bien cada canción hace hincapié probablemente en algo distinto, cada cual le llegará su mensaje, creo que todas apuntan a qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, ¿no? Y qué estamos dejando en este mundo que no solamente se trata de nosotros, sino también de lo que le llega a un otro, de qué dejamos en el otro. Todas las canciones apuntan a detenerse quizás en cosas simples, al detalle, en la sensibilidad. No perder la esperanza también. Y sobre todo al diálogo, a la conversación, no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Presentación del flamante disco de Camila Pujadas, se llama Diálogos Lentos, tiene 6 temas, ya está en Spotify y otras plataformas. Hago un paréntesis, no está nada mal el boicot a Spotify, cierro el paréntesis. Más allá de eso, quienes quieran darse el gusto de ver y escuchar a Camila Pujadas, vayan agendando o buscando las entradas en Alternativa Teatral. Va a ser en el Teatro El Alambique el domingo 7 de septiembre. Cerramos esto con Camila Pujadas y su tema Eco. ¿Para qué seguir echando el tiempo dentro de un pozo profundo donde me termino hundiendo si al final de cada cuento nada, nada quedará excepto mi risa resonando en tierra callada, mis gestos más nobles, despiertos en la madrugada, un mensaje que le cuento a un amigo y se difunde, la mirada que traspasa y llega a quien la escuche. Presente de turno, mis ojos tan ausentes gritan tan fuertemente. Frente al espejo vuelve ya la canción de boca en boca, la semilla que sembré, la palabra más justa, el amor al que besé. Nada más esto trasciende en este mundo roto, el eco de mis manos, la huella de mis pies. No tiene fin la mirada que traspasa, no tiene fin la semilla que sembré, no tiene fin el eco de mi mano, no tiene fin la huella de sembré, no tiene fin el eco de mi mano, no tiene fin la huella de mis pies, no tiene fin la mirada que traspasa, no tiene fin la semilla que sembré, no tiene fin el eco de mi mano, no tiene fin la huella de Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Ana Grondona. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. reapertura en Desde la Gente con el recuerdo para Osvaldo Piro, que esta semana salió de gira eterna con su bandoneón, y este milonguero triste de Aníbal Troilo, con el que seguro estarán intercambiando fraseos y contrapuntos. Director, arreglador y compositor, Osvaldo Piro nació en el barrio porteño de La Paternal. Debutó a los 15 años con la orquesta de Ricardo P. de Vila y un año después entró en la orquesta de Alfredo Gobi. Y más tarde fue bandoneonista de Fulvio Salamanca. El primer disco lo grabó en 1965 y lo apadrinó nada menos que el bandoneón mayor de Buenos Aires, estamos hablando de Aníbal Troilo Pichuco. En el ciclo Tango Argentino, cuando el Centro Cultural Kirchner era un lujo, el maestro celebró sus 80 años en el escenario al frente de su orquesta típica, donde interpretó composiciones propias y clásicos del género. Cerramos este recuerdo con Nada, de José Dames y Horacio Sanguinetti, en la voz de su hija Alicia Piro, que hizo también una versión a capela de Summer Times. Y hay que ver la cara de Don Osvaldo al verla cantar. Nada, por la orquesta de Osvaldo Piro. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Sí, me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Sí, me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada. Solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Radio que radia rabia, ronda, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja ruidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la Gente, por afuera del trabalenguas informativo. Seguimos en Desde la Gente. Esta semana el Congreso puso un freno a la motosierra del presidente Javier Milei. El miércoles, diputados dio media sanción a los proyectos de ley a favor de las universidades públicas y del Hospital Garrahan. El topo que vino a destruir el Estado desde adentro, por supuesto, ya anticipó que va a vetar todo. Pero lo cierto es que se derogaron los decretos que cerraban Vialidad, el INTI, el INTA, el Instituto Nacional del Teatro, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el derecho a huelga. Las que no tuvieron suerte esta vez fueron las pequeñas y medianas empresas. Tras el cierre de la Secretaría PYME, la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas fijó posición con un comunicado que tituló «El gobierno se sinceró. Pymes afuera». A PYME expresa su rechazo y su desconcierto ante el cierre de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento tras la dimisión de su titular, Marcos Ayerra. Según se dio a conocer, las cuestiones relativas a las pymes van a ser tomadas por el área de coordinación productiva del Ministerio de Economía. A ver, que quede claro, APYME no lamenta la partida del secretario ni el cierre del organismo, porque de hecho carecían de propósito y sentido en la actual gestión. Profundiza sobre este tema el presidente de APYME, Julián Moreno. La renuncia de Ayerra, la verdad que no nos genera absolutamente ninguna pena, ni ninguna alegría, ni nada, porque realmente era un cargo inexistente, sin razón de ser. No había ningún programa de promoción PYME, no había ninguna herramienta, digamos, desde el Estado para generar actividad en el sector, y de hecho se blanqueó a través de un decreto, que creo que fue el 339 este año, que Sturzenegger deja sin efecto las distintas leyes de promoción y los programas de apoyo que tenía el Estado para el sector PYME, que tampoco se estaban aplicando, pero digamos se formalizó de esta manera. Entonces entendemos que este personaje tampoco tenía razón de ser dentro de la estructura del Estado y simplemente, bueno, renunció para, supongo yo, como acto de mínima dignidad. Pero la verdad que no nos incide absolutamente nada, simplemente transparentar una situación que arrancó así como política anti-PYME y anti-industrial desde el día 1 de este gobierno. El comunicado de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios asegura que no deja de sorprender que algunos sectores sigan naturalizando el grado de cinismo de un gobierno cuyo presidente, Javier Milei, mencionó una sola vez a las pymes a fin de promocionar una criptomoneda. APYME advierte que, tal como se sinceró con las pymes, el gobierno ya lo ha hecho con el conjunto de la producción y la economía real. De obtener el respaldo necesario, el único plan para lo que resta de su gestión es más ajuste, más destrucción del Estado, más especulación, más precarización del trabajo y más entrega de recursos y subordinación a los fondos de inversión y a los acreedores externos. Si no hay políticas públicas para el sector PYME, para la producción, para la promoción de la actividad en las pymes, que sea secretaría, subsecretaría de dirección, la verdad que da igual. Nosotros sentimos y vemos una actitud anti-PYME desde el día 1 de este gobierno. No hubo una sola medida para fomentar la actividad. Nada, absolutamente nada. Ni para generar cierta discriminación positiva, ¿no? De ayudar a los más pequeños sobre los más grandes, sobre los que tienen. De hecho, es contraria a la ideología de este gobierno, ¿no? Ayudar a los pequeños. Ellos creen que si no podés competir, te tenés que morir. Digamos, esa es la lógica económica de este gobierno. Julián Moreno, presidente de APYME. A casi 2 años, lo que estamos viendo, que bueno, se va sincerando también en el organigrama del gobierno, ¿no? Que existe una secretaría implica asignarle presupuestos y eso ya no estaba seguramente en los planes de este gobierno. Así que pasa por ahí. A nosotros como sector no nos genera ninguna diferencia. Sabemos que no podemos contar con este gobierno para ayudarnos a sobrevivir, ayudarnos a competir o desarrollarnos a partir de alguna ventaja competitiva que tenga nuestro país. Sabemos que la producción y el trabajo no es lo que pretende. Acá hay una sola bandera, que es la del déficit fiscal cero o el superávit fiscal, lograr superávit fiscal para que el mercado esté tranquilo o lo más tranquilo posible. Y a ellos, y a ese sector es que este gobierno se arrodilla, se inclina. Del sector de la producción y el trabajo, totalmente fuera del radar. Y se transparenta en este tipo de acciones donde los secretarios, los funcionarios renuncian y directamente se da de baja, en este caso, la subsecretaría que tenían a cargo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, entre diciembre de 2023, es decir, desde el momento en que asumió la gestión de Milei, hasta la fecha, la crisis del sector PYME ya costó 20.000 puestos de trabajo y el cierre de 12.250 pymes. La entidad continuará intensificando acciones con empresarias y empresarios de todo el país para impulsar la emergencia MIPYME y salvar a las unidades productivas y los empleos de una catástrofe anunciada, para la cual hay un proyecto en la Cámara de Diputados que debe tratarse de modo urgente. Desde la gente, la gente. Agenda. El Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación programó para el próximo miércoles a las 7 de la tarde la proyección de la película documental sobre María de los Ángeles Chiqui González, dirigida por Alejandra Marino y Marcelo Marcolín. El documental La Sociedad del Afecto narra la historia de la Chiqui y su labor dedicada a las infancias y a la cultura, guiada por la búsqueda de propiciar el juego como motor de formación y transformación. Después de la proyección del documental, habrá una charla con la protagonista. La actividad es gratuita, con inscripción previa, obligatoria, en el siguiente correo: pedagogiaemancipatoria@gmail.com o por mensaje al Instagram Departamento Educación CCC. Reiteramos entonces, miércoles 13 a las 19 horas, proyección del documental La Sociedad del Afecto, con entrada libre y gratuita con inscripción previa en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Hoy entrevistamos, traemos la voz de una política activista social, transfeminista argentina. Fue la primera política abiertamente mujer trans del país, ex subsecretaria de Política y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y también funcionaria de la Cancillería Argentina. Pero ella misma se presenta y de inicio nomás nos responde cómo describiría lo transitado desde aquel primero F 2025 hasta la fecha, momento en que los activismos y feminismos trans, los colectivos LGTBI+Q en conjunto salieron a las calles masivamente apoyados por toda la sociedad para contestarle a Milei sus declaraciones en Davos, y esto nos decía. Hola, soy Alba Rueda, activista trans de la organización Mujeres Trans Argentina. Bueno, respecto al año 2025, creo que empezamos con un mensaje muy claro, liderando el movimiento LGBT, esta marcha, esta movilización masiva que se hizo en todo el país y en distintas embajadas, diciéndole no al fascismo, o sea, repudiando los dichos donde Milei califica de pedófilas a las personas LGBT por tener una perspectiva de género. Él después se deshizo, relativizó, pero en realidad esto fue lo que pasó y lo que da la pauta de que acá el jefe de Estado de la Argentina sale con discursos de odio atacar a una población que se supone que él representa como presidente. Y bueno, lamentablemente, fuera de recibir el mensaje, lo que hizo fue continuar con los ataques, modificó la ley de identidad de género una semana después para poder prohibirle a niñas y adolescentes trans recibir tratamientos hormonales. Ahora presentó un proyecto de ley también para modificar toda la ley de identidad de género y se ve que el problema no son las hormonas, sino más bien es el modo en el que trabaja para sacar derechos, como lo que ellos llaman la batalla cultural se asienta no solamente en el ataque hacia las personas trans, sino también sobre, por ejemplo, el ataque y con la misma modalidad, reduciendo presupuesto y cambiando el presupuesto asignado, por ejemplo, al CONICET, el presupuesto para las universidades, el presupuesto convertido en ley para jubilades, el reconocimiento de los aumentos para jubilades. Bueno, todo esto lo ha modificado. O sea, él no solamente selecciona grupos poblacionales para atacar, sino que además nos quita derecho y presupuesto, y esta es la cuestión de cómo se arma este fascismo, porque lejos de hacerlo digamos por mandato solamente del Ejecutivo, lo hace promoviendo discursos de odio. Como dato, salió un informe de una organización social que avisa que durante el 2025 aumentaron los ataques hacia las personas LGBT y que estos ataques están básicamente liderados por las fuerzas de seguridad y por el otro lado también se concentra el odio y el ataque hacia las mujeres trans y travestis. Entonces la situación es muy grave. Como política trans, le preguntábamos a Alba, en estas elecciones legislativas, en este año 2025, ¿cómo percibe ella que se va a dar en medio de tanta crisis de representatividad las propuestas, el rol que van a jugar los votantes y la defensa de los derechos humanos LGTB como los que militamos nosotras? Y así nos respondía Alba Rueda. Bueno, lamentablemente yo creo que en la Argentina se ha demostrado que las elecciones legislativas están muy atadas al bolsillo. Esta va a ser una elección donde claramente se va a valorar, el tipo de cambio que hubo con el dólar. Es una elección donde la clase media en general va a valorar la estabilidad que está narrada en los medios de comunicación y en el gobierno. Me parece que tanto se vio en la ciudad de Buenos Aires el desinterés de votantes para poder participar de las elecciones, sino que también creo que este dato va a ser quizás un modo de resistencia de muchos votantes en el momento de estas elecciones. Y lamentablemente se podría trabajar de manera tan distinta, ¿no? Tan fácilmente, en algún sentido, por lo menos imaginativo, podemos pensar a jubilados, a estudiantes universitarios, a las mujeres, a personas LGBT, a personas trans, en el Congreso debatiendo y peleando por nuestros derechos, buscando, es decir, una representación directa del conflicto, del ataque que hace Milei sobre nuestro pueblo y que sea el pueblo el que sale a defenderse y a argumentar en el Congreso. Ya para cerrar la entrevista, a Alba Rueda, política, transfeminista, mujer, le pedíamos una reflexión desde su mirada o un mensaje a la audiencia sobre eso que ha logrado instalar el feminismo liberal en las subjetividades de la población, sobre esos falsos mitos o postulados que sostienen conservadurismos en lo privado y liberalismo económico a la gestión actual de Javier Milei. Con esta reflexión cerramos la entrevista a Alba Rueda. Nosotras venimos hace muchos años en Argentina mostrando que la respuesta a la desigualdad o incluso la visión que tenemos sobre la desigualdad en nuestro país, sobre, bueno, la colonización, sobre el futuro, sobre el medio ambiente, sobre una Argentina federal, integrada, con representación real de las provincias, es una visión feminista de nuestro país. Podemos ver que a lo largo de los años el feminismo popular ha sido la caracterización de un feminismo que integra y que transversaliza y levanta la bandera de todes. Y en ese sentido me parece que la posición que enfrenta es lamentablemente dentro del propio feminismo otra visión de feminismo que tiene que ver con el desarrollo personal y exitoso de algunas mujeres que puedan encabezar proyectos políticos liberales o que se piensen solamente en términos individualistas. Y me parece que Argentina tiene mucha evidencia de que la salida, cuando mejor estuvimos o cuando nuestro pueblo bajó los índices de violencia, cuando subió la confianza y la calidad institucional, tenía que ver justamente con tener como partícipes no solamente en la sociedad civil, sino también en la representación política a las feministas populares. Me parece que esta es la clave para poder generar nueva evidencia. Sí, necesitamos que las feministas puedan no solamente entrar en las listas, sino también gobernar. Me parece que acá es donde se puede dar la gran transformación, viendo cómo gobernadoras feministas pueden tener una visión económica que atienda a todas las personas. En los hospitales públicos, en la visión de una distribución y una economía distinta. Creo que nos falta todavía ver, y por eso también falta la confianza muchas veces en el feminismo, de ver a las feministas gobernando. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Recta final en este Desde la Gente de hoy. Vamos a escuchar los últimos contenidos de esta emisión, la número 734, y en minutos vamos a recordar a un personaje que hizo mucho, muchísimo para que la Argentina sea un país peor al que era antes de caer en sus garras. Estamos hablando de don José Alfredo Martínez de Hoz, a pocos días del centenario de su nacimiento. Pero ahora Silvia Porritelli nos trae un informe especial sobre Floreal, el canal de streaming del Centro Cultural de la Cooperación. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas ocio, recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Vivimos una época en la que todo parece estar al alcance de un clic. El streaming está cambiando la forma en que nos informamos, nos entretenemos y nos conectamos con el mundo. En este nuevo ecosistema digital nace Floreal, una iniciativa comunicacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación. Un canal que apuesta al streaming como una herramienta clave para fortalecer y expandir la comunicación cooperativa. ¿De qué manera la instantaneidad y la interacción directa del streaming transforman la forma de producir, compartir y sostener contenidos del sector cooperativo? El jefe de redacción de la revista Acción y uno de los conductores de No te creas, Jorge Vilas, destaca el potencial de este canal para disputar sentidos en el campo de la comunicación. El mensaje cooperativo tiene que estar en todos los terrenos de la comunicación y para eso ejercemos el periodismo, en nuestro caso, desde nuestra pertenencia al movimiento. Y en el caso del streaming, se trata de llevar a este formato audiovisual la práctica periodística cooperativista, transmitir un modo de ver la realidad que está vinculado con los principios y los valores del movimiento cooperativo en un escenario complicado para las ideas solidarias, porque todo lo colectivo está bajo ataque desde concepciones que se muestran sin ningún reparo como individualistas a ultranza, impulsando en cada ámbito la ley del más fuerte y la ruptura de lazos comunitarios, que son justamente los que promueve el movimiento cooperativo. Así que desde ese plano, ejercer la comunicación, el periodismo cooperativista, en este caso desde un streaming, es una ventana más, un terreno más en el que hay que hacer circular los mensajes nuestros, los mensajes del movimiento, para incluso a través del streaming llegar a públicos a los que no alcanzamos con nuestros otros medios de comunicación, gráficos y audiovisuales, de los cuales participamos, y el movimiento tiene los propios y genera participaciones en otros. Entonces el streaming es como que en este caso suma un frente más en la batalla cultural. La grilla de Floreal incluye 4 programas semanales en vivo. No te creas es una propuesta de actualidad que aborda la coyuntura con una mirada comunitaria y cooperativa. Conducido por Ana López, periodista y editora de revista IDELCOP, y Jorge Vilas, jefe de redacción de la revista Acción, el programa busca analizar la agenda informativa desde la perspectiva de la ciudadanía y los territorios. Ahora Ana López analiza cómo el streaming, con su inmediatez e interacción directa, transforma la creación y el sostenimiento de contenidos en el ámbito cooperativo para enfocarse en lo que verdaderamente atraviesa la vida cotidiana. Quizás el carácter más colaborativo y de contacto directo e inmediato con las audiencias o suscriptores tenga un correlato en la manera de producir los contenidos, más en contacto con esos públicos y sin esa distancia del medio masivo entendido como canal por donde circula el mensaje. En el streaming se rompe un poco eso, tiende a generarse más un diálogo, pero como en todo, el desafío no está en el formato, sino en la propuesta y en cómo se plantea ese diálogo de manera más cercana, real, pensado desde una comunicación como derecho, una comunicación popular, comunitaria y también con una mirada feminista. Porque hay una especie de propuesta conjunta entre el canal y las audiencias al que se le suma además a esta idea que puede ser ficticia completamente si no se trabaja de otra manera, porque hay un cambio en la manera de informarse, de los consumos culturales, están más segmentados, con públicos más definidos, y eso también conlleva un riesgo, ¿no? Porque la idea no es que nos quedemos charlando entre los que pensamos parecidos, sino que podamos volver al debate, a la reflexión desde un lugar genuino. Así no terminamos todos gritando nuestras verdades sin escuchar a nadie, porque de esa manera también es la base del caldo de cultivo de la violencia y el odio, y de esa manera también se va un poco consolidando, ¿no? En Agenda Económica, programa conducido por Martín Burgos, se abordan políticas públicas, modelos económicos y teorías alternativas a través de entrevistas con referentes del pensamiento heterodoxo. Le preguntamos a Burgos, economista, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, cómo sostener la profundidad y el análisis crítico sin perder ritmo frente a los formatos ágiles y dinámicos que impone la comunicación digital. Bueno, la propuesta que tenemos en Agenda Económica es tomarse el tiempo para charlar de un tema en profundidad con un autor que es especialista, ¿no?, en ese tema. Puede ser de historia argentina, pueden ser temas de sectores grandes como el agro, como el ferrocarril, como servicios públicos, temas que a todos nos toca y a todos nos interesan saber. Número uno, cómo funcionan, y número dos, bueno, cuáles son los problemas que hay en la actualidad. Entonces, bueno, empezar a charlar y tomarse el tiempo. Me parece que eso es la gran diferencia respecto de otros formatos, de otros tipos de programas, porque evidentemente en el mundo de la inmediatez todo se resuelve, ¿no?, en un TikTok, para decirlo así. Entonces, bueno, tomarse una hora para hablar de temas complejos y estructurales de la Argentina que no tienen que ver con la coyuntura, sino que tienen que ver, pero porque la coyuntura cuando explota es porque ya evidentemente hay un problema que viene de largo plazo, y entonces ese problema de larga data, la idea es nosotros trabajarlo más allá de lo que ocurra en un momento dado. Entonces, bueno, la propuesta del programa es esa, y bueno, obviamente tratando de hacer lo más claro posible todo lo que estamos hablando. Punto PYME, producción integral de APYME, conducida por el dirigente cooperativista Horacio Isikovich, entrevista a empresarios y empresarias de todo el país junto a una mesa de análisis que aborda los desafíos del sector productivo nacional. Consultamos a Isikovich sobre cómo la comunicación cooperativa puede potenciar el uso de herramientas de participación en tiempo real para fortalecer la comunidad de sectores afines y ampliar el alcance hacia nuevos públicos de la economía social y solidaria. La comunicación cooperativa, incorporando las nuevas herramientas de difusión y participación, se transforma en una valiosísima herramienta al servicio de todo el universo de la economía social y solidaria. Esto es así porque nuevos desafíos se han venido incorporando en la batalla cultural que impactan en las cooperativas y mutuales con historia y experiencia, pero también, por supuesto, en la nueva generación de cooperativas y de empresas recuperadas que tanto necesitan del acompañamiento y del sostenimiento que se les pueda brindar comunicacionalmente. Estas herramientas que hoy se despliegan en tiempo real, como los chats, los podcasts, los intercambios y en general las redes sociales, evidentemente cumplen un rol de sensible aporte para todo el espacio cooperativista y mutualista, para no sentirse aislados, para entender mejor que la salida es colectiva y que nadie, por más poderoso que se sienta, se salva solo. Horacio Isikovich, conductor de Punto PYME, destaca el valor de una comunicación estratégica capaz de visibilizar los desafíos, las necesidades y las propuestas de las pequeñas y medianas empresas e industrias. También resulta muy necesario un espacio de comunicación, de tratamiento de toda la problemática de pymes y microempresas. Entiendo que por dos motivos fundamentales. Uno es que hay una ausencia total de políticas públicas y de fomento a las pymes. Por el contrario, las medidas que se vienen tomando desde el gobierno apuntan a la apertura indiscriminada de las importaciones y al achicamiento del mercado interno, lo cual lleva a un verdadero callejón sin salida para el empresariado nacional. El otro motivo que creo debe tenerse en cuenta a la hora del despliegue comunicacional hacia las pymes y hacia las microempresas es la ausencia clara de representación gremial e institucional. O sea que la gran mayoría de empresarios nacionales se mueven en una especie de orfandad y de individualismo, por lo que insisto que este espacio desde Punto PYME, desde el canal Florial TV, puede ayudar y mucho para lograr una mayor cohesión y unidad del Frente Empresarial Nacional para enfrentar estos desafíos, ¿no?, y contribuir a un país más justo y solidario, que también las pymes necesitan para desarrollar su actividad empresarial. Gente que dice, conducido por el periodista Pablo Caruso, es un espacio descontracturado de entrevistas que apuesta al debate de ideas. En un ecosistema mediático saturado de mensajes y narrativas dominantes, le preguntamos a Caruso qué papel cumple el streaming como herramienta para abrir espacios a voces alternativas, ampliar la agenda cooperativa y difundir contenidos diversos. Además de respondernos esto, el periodista nos planteó interrogantes sobre las diferencias y las similitudes entre el streaming y los medios tradicionales. Bueno, la verdad es que no sé si esta nueva herramienta de transmisión online, el streaming, todavía está maduro, si encontró su madurez en términos de género, de comunicación, si es que se le puede denominar así. Sí creo que lo que viene mostrando es la posibilidad de romper algunos esquemas, de romper algunos moldes en términos de modo comunicacional. Y por otra parte, hay un elemento que es obvio, que es un elemento tecnológico y un determinante económico que se modifica por completo. Es decir, con una inversión única y no muy onerosa, se puede generar una instancia de comunicación. Después, por supuesto, y ya cuando hay mucha oferta, lo que empieza a ocurrir es que empieza a aparecer la necesidad de una inversión económica que va más allá meramente de lo material. Y entonces ya empiezan a distinguirse en función de, bueno, qué tipo de salarios se pueden empezar a pagar si es que ya se convierte en otra cosa, en un medio propiamente dicho, ¿no? Pero en términos del género, a mí me da la sensación que es algo que llegó no solamente para instalarse en términos de medio en sí mismo, sino que retroalimenta o impacta en los medios tradicionales, en eso que en la pregunta que me hacías vos decías, bueno, lleno de narrativas dominantes y mucha oferta de narrativa dominante. ¿Por qué? Y lo cuento en términos de lo que me está ocurriendo a mí y es mi primera experiencia en términos de streaming. Porque creo que nos lleva a hacer la pregunta, si la promesa es, bueno, seamos acá lo que verdaderamente somos, sin ataduras, sin imposturas, rompiendo algunas estructuras, entonces, ¿qué éramos antes? O sea, si acá podemos ser nosotros, ¿qué somos en los otros lugares donde estamos transmitiendo, donde estamos trabajando y que son lugares más formales o más tradicionales? Y ahí es donde me parece que empiezan a aparecer algunas preguntas. El streaming es un lugar donde el lenguaje puede ser más llano, más directo, más coloquial o eventualmente donde rompemos algunos límites por el solo hecho de romperlos. Hacemos preguntas o indagamos de una manera que no la hacemos en la prensa tradicional, elegimos una agenda distinta, eventualmente. Eso me parece que es lo que estamos observando, o por lo menos lo que yo estoy viendo qué significa, porque quizá lo que termina de ocurrir es que nos damos cuenta que este tiempo histórico invita a otro tipo de comunicación y la trasladamos también a los medios tradicionales, porque por otra parte, y perdón lo extenso, yo creo que si uno observa las mediciones, no me parece que los medios tradicionales tengan mucho que enviar al streaming. En una muy excelente transmisión de stream, estamos hablando de, no sé, el otro día el presidente Milei con Fantino hizo una transmisión de 30.000 personas en vivo. Bueno, lo cierto es que son 0.3 de rating, 0.3 punto de rating, y no es un rating alto, digamos. Cualquier medio tradicional, de la media hacia arriba, hace eso. Entonces ahí hay varias preguntas para hacerse. Me parece que todavía no está resuelto el tema, ¿no? Con una programación diversa y transmisiones en vivo, Floreal busca fortalecer la presencia activa del movimiento cooperativo en la llamada batalla cultural frente a los discursos hegemónicos que promueven el individualismo. La propuesta del canal apunta a amplificar las voces del sector, generando contenidos que dialoguen con nuevas audiencias y que contribuyan a construir una mirada solidaria, colectiva y transformadora del mundo, tal como destaca Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Nosotros lanzamos el stream del Instituto Movilizador en el marco de nuestro proyecto de comunicación institucional, que en realidad está fundamentado en nuestra búsqueda de hacer un aporte en esta disputa de ideas que hay en el mundo y también en nuestro país desde el movimiento cooperativo. Nosotros ya tenemos nuestro periódico Acción, que tiene un caudal enorme de lectores. Nosotros tenemos los microprogramas del Instituto Movilizador en 230 radios, nuestros portales que tienen cientos de miles de seguidores, en fin, tenemos muchísimas cosas. Esta, bueno, es ponernos a tono con la época y salir con esta nueva metodología comunicacional, Nosotros contamos precisamente en el Centro Cultural de la Cooperación con una cantidad enorme de recursos humanos para poder afrontar los contenidos. Claro que hay que hacerlo en forma creativa y con el lenguaje propio de este nuevo medio de comunicación como es el stream, pero bueno, nosotros tenemos, reitero, un caudal de investigadores, de estudiosos, de militantes para afrontar desde temas artísticos, económicos, sociales, educativos, políticos, en fin. Así que bueno, nos lanzamos precisamente estos días y tenemos una gran confianza y un gran optimismo en que vamos a poder ir creciendo y, bueno, reitero, y haciendo nuestro aporte a esta disputa, a esta batalla cultural en la que estamos empeñados. Cultura, economía, política y pensamiento crítico se cruzan en una programación semanal con la palabra y las ideas como protagonistas. La grilla de Floreal, el stream del Centro Cultural de la Cooperación, incluye 4 programas semanales en vivo. Agenda Económica con Martín Burgos, va los martes a las 2 de la tarde. No te creas, con Ana López y Jorge Vilas, los miércoles también a las 2 de la tarde. Gente que dice, con Pablo Caruso, los jueves a las 7 de la tarde. Y Punto Pyme con Horacio Aisikovich, los viernes a las 19 horas. Todos los contenidos además quedan disponibles en el canal de YouTube Floreal CCC. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Vamos con 2 actividades con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación. Una es el marco de las actividades del Agosto Poético, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, Poetas en Camino a la Videncia. Ver lo invisible, oír lo inaudible, según las palabras de Rimbaud. Recitado y lectura de poemas a cargo de Liliana Riga, Alejandro Alonso, Roland Gallardo, Duhart y Gabriela Liz Burdman. Un día antes, el martes, también a las 7 de la tarde se presenta en el marco del ciclo Mercedes Sosa 90 años, se presentan las ediciones argentinas, venezolana, boliviana y mexicana del libro Todas las voces todas, de Alexia Masholder. Serán de la partida la autora y la periodista Ángela Lerena. Todas las voces, todas, martes, 19 horas, entrada libre y gratuita, sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Memoria. Contra la amnesia planificada. Para hablar de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía del dictador Videla, de quien hablamos la semana pasada, necesariamente nos tenemos que remontar en el tiempo casi que al nacimiento mismo de la Argentina. Parece mucho, ¿no? Pero bueno, pasa que el apellido Martínez de Hoz está ligado indisolublemente a los dueños del país. Aclaremos que vamos a hablar de Martínez de Hoz porque el próximo miércoles se cumple el centenario del nacimiento de quien fuera la figura central de la última dictadura cívico-militar. Autor del plan económico que Rodolfo Walsh, en su carta de marzo del 77, calificaría como la atrocidad mayor de la dictadura que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Pero bueno, decíamos que para hablar del ministro de Economía de la dictadura teníamos que irnos más atrás aún de su nacimiento. Tenemos que ir hasta su bisabuelo, al primer presidente de la sociedad rural. Y así lo cuenta el gran Osvaldo Bayer en su documental Aucaligüen, Rebelde Amanecer, la película por la cual litigaron los hijos y nietos del ministro tratando de prohibirla. Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Los esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso no están fuera de proporción con las aspiraciones de una raza joven y emprendedora. Por otra parte, que la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios se han quitado estas a la raza estéril que las ocupaba. A confesión de parte, relevo de pruebas. Bayer lee el documento publicado por la autodenominada Comisión Científica que acompañó a Roca en su exterminio de los pueblos originarios en la llamada Campaña del Desierto. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. 30 millones de hectáreas repartidas entre los apellidos que hoy son los nombres de avenidas de todo el país. Los Alvear, Los Luro, Leluar, Unzué, Cambaceres, Torquis, Roca, que claro tuvieron descendencias que llegan hasta nuestros días. Igual que aquel José Martínez de Hoz, bisabuelo del ministro de Economía de la dictadura del 76, que el 13 de agosto hubiera cumplido 100 años y que, por supuesto, heredaron esas tierras robadas a los pueblos originarios. José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada Campaña del Desierto. De esta forma surgieron esas grandes estancias que siempre impidieron que el campo fuera de quien lo trabaja en nuestro país. Y si nos vamos un poco más atrás en la genealogía del ministro de la dictadura responsable de la atrocidad mayor de la dictadura, que fue castigar a millones de seres humanos con la miseria planificada, bueno, si nos vamos ahí atrás encontramos que su tío tatarabuelo traficaba esclavos traídos de África, que había sido colaborador de los ingleses durante las invasiones de 1806 y 1807 y que después había apoyado al virrey Cisneros durante la Revolución de Mayo. Bueno, esa es la genealogía, la estirpe y el origen del capital de los Martínez de Hoz. El historiador Felipe Piña cuenta que Joe, como le decían a Martínez de Hoz sus amigos de la alta sociedad, era miembro del Safari Club Internacional y que el día que Videla lo llama para asumir como ministro de Economía, resulta que Joe estaba cazando leones y elefantes en Kenia. Martínez de Hoz asume el 2 de abril de 1976 y a los 5 días ya había presentado 7 leyes. Había nombrado a más de 60 funcionarios y había suspendido las paritarias. Había congelado los salarios, eliminado el control de precios, corta de cuajo con el proteccionismo a la industria nacional y elimina las retenciones agropecuarias. Deseo referirme brevemente a la inflación. Evidentemente, esta ha tenido en el país características muy importantes, muy especiales, que las distinguen de las que existen en muchas otras partes del mundo. En primer lugar, por el muy alto nivel que había alcanzado. Desde aquel 920% anual que encontramos al comienzo de nuestra gestión para los 12 meses anteriores y que en realidad era mucho mayor, rayando en la hiperinflación, si consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976 el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000% anual. Es decir, que en un momento de nuestra vida, en un mes de la vida de los argentinos, se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Al 17.000%. Eso da una idea de dónde hemos partido. Un argumento que casi medio siglo después Milei utilizó con precisión quirúrgica. Mismo argumento, misma filosofía, mismos objetivos. Achicar el Estado es agrandar la nación, se decía hace 48 años atrás, y se desmantelaba al sector público. Para frenar la inflación, el mismo 17.000% de Milei, Martínez de Hoz reduce la emisión monetaria y comienza a tomar deuda. La dictadura recibe un país con un endeudamiento que no llegaba a los 8.000 millones de dólares y se va dejando una deuda de 44.000 millones de dólares. El programa del abril del 76 tenía tres grandes líneas de acción, de pensamiento y de política económica. Uno era limitar la acción del Estado a su función subsidiaria, aquello que era propio al Estado, indelegable, y que debía fortalecerse la acción del Estado en aquello, y la acción privada en todo lo que era productivo. La segunda gran línea o pensamiento de acción, la apertura de la economía con la liberalización de la misma, la desregulación y la modernización. Y la tercera, la estabilidad monetaria, la lucha contra la inflación en una palabra. Martínez de Hoz le explicaba así en el año 1991 a Mariano Grondona, en el programa Hora Clave, los lineamientos del programa económico de la dictadura. Desregulación del Estado, apertura absoluta de la economía y un programa financiero que privilegiaba la especulación por sobre la producción. Todas medidas que terminaron trayendo deuda, pobreza, desocupación y el inicio de la desindustrialización del país. Creemos que con esto nosotros comenzamos a cambiar la estructura económica del país para abrir un gran cambio, que había una enorme resistencia al cambio, como todo cambio trae resistencias, y de ahí en adelante, con nuestros aciertos, con nuestros errores, con las falencias, con las ventajas, se inicia la posibilidad de un gran cambio en el país que va madurando. Esto es lo importante. Si yo tuviera que hacer una síntesis, ¿qué diría? Que por encima de los resultados puntuales, que podemos discutirlos, lo importante es que se inicia un gran cambio de mentalidad en el país. Eso madura a través de los tiempos y desemboca en este cambio de mentalidad que permite la gran modernización que ahora se está llevando a cabo. En realidad tenemos que coincidir con Martínez de Hoz. Su programa buscó y logró de algún modo modificar estructuralmente la economía de nuestro país. No lo dice así, pero fue lo que sucedió en los hechos. Él y la clase dominante a la que pertenecía buscaba modificar las relaciones de poder y la estructura económica y social del país. Los militares y Martínez de Hoz, con el cambio de la matriz económica y del desarrollo del país, con represión, tortura y desapariciones, lograron ese cambio estructural. Cambio que no se pudo revertir desde entonces, salvo un primer intento de Alfonsín, abortado rápidamente. Durante el kirchnerismo, el péndulo se volvió a inclinar hacia el desarrollo y la industrialización, aunque no volvió al mismo nivel que estaba antes de la llegada del jefe político de la dictadura, así lo califica el historiador y economista Julián Sicari en su libro El jefe civil de la dictadura, Martínez de Hoz, economía, política y poder. Liliana Felipe estuvo exiliada en México y compuso en los años 90 una canción que habla del robo, hablamos robo material y además el simbólico, que produjo el neoliberalismo en aquel país, pero también en todo el continente. No olvidemos que esta historia comenzó en los 70 con el experimento de la dictadura pinochetista en Chile y que se extendió por todo el continente y que volvió con más fuerza en los años 90 y que fue interrumpida por el ciclo de gobiernos progresistas a comienzos del siglo Y esta misma discusión hoy está nuevamente en disputa. Vamos a cerrar entonces con Liliana Felipe y su tema Que devuelvan. Y así nos estamos despidiendo de este programa. Sí, que devuelvan y que a ver si alguna vez podemos salir de este Día de la Marmota eterno. Así es, ahí nomás ya va a gritar que devuelvan lo que se robaron, pero si no nos organizamos, no nos van a devolver ni una maceta de tierra. Un abrazo grande, será hasta la semana que viene. Dale, un besito. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Por los duros embates del destino, debemos encontrar otros caminos. Debemos inventar nuevos pecados y disfrutar futuros atentados. Coger, comer, coger. Beber, coger y ser amados pudieran ser delitos castigados. Somos víctimas del pecado. Si es Slim, si es Lu, si Córdoba, Montoya, si son personas finas, los Salinas, somos víctimas del pecado. Centavos que devuelvan lo que se robaron. Quiero que devuelvan los pecados y los pesos y centavos. We'll be right back. centavos, que devuelvan lo que se robó.